Buen día, estimada audiencia. Bueno, hermoso día, hermosa mañana. Todo pinta como que ya apareció un hermoso sol. Así que bueno, fin de semana lindo, fin de semana para disfrutar. Por lo menos por ahora no hay anuncios de agua ni nada. Un poco fresco sí, pero en un rato esto andamos de manga corta. Bueno, y para cerrar esta semanita, el comentario de hoy, y voy, quiero hacer algo sobre sucesos internacionales, en este caso que pasaron, y creo que la noticia hoy es que un golpista cae, condenado. Por suerte, Bolsonaro fue condenado por la justicia brasileña. Otro puntazo me parece que da ahí la democracia a estos golpistas que andan por todos lados. No es el único. Y los tenemos muy identificados acá porque se me viene a la mente inmediatamente la fotito del nuestro ex presidente Luis Lacalle Pou abrazado con Bolsonaro. O con Milei o con Trump. Otro fenómeno que se quiere meter acá, como le dicen ellos, el patio trasero de Estados Unidos, o como decía el otro viejo allá en la Unión Europea, los que están en el jardín y en la selva, los negritos, los cabezas negras, nosotros y ellos, la élite. Así les está yendo también bajo la égida de estos locos del Donald Trump y del viejo Biden, que ya ahora no sé dónde estará. Pero bueno, sabemos que detrás de estos mequetrefes está el poder económico manejando los hilos, ¿no? Lo mismo que está pasando con el genocida Netanyahu en Israel. Llevan adelante estos planes macabros, necesitan títeres solamente para que ejecuten la misión. Pero bueno, le salió el tiro por la culata al tío Sam. Bolsonaro y sus secuaces condenados. Esto tiene que trascender porque es un intento de golpe de Estado que se da en América Latina, aquí al lado y nada menos que en Brasil. Ahí Centroamérica, la proximidad de los gringos, siempre está acechada, siempre está cuestionada. Bueno, ya los vemos cómo ellos colaboran en la desestabilización en los gobiernos de América Latina. Pasó en Perú, pasó en Bolivia. Ahora el otro Milei corre atrás del Trump. Bueno, por ahí alguno con todo su derecho opina diferente, pero creo que los gringos desde la Segunda Guerra Mundial agarraron la manija de la cosa y se pensaron que iban a poder dominar toda la vida, y hoy están perdiendo esa hegemonía que tenían en el mundo. Y esto es como cuando te echan de la cancha y te querés llevar a otro, ¿no? Y se quiere llevar un lote con ellos. Pero ya los chinos, Rusia, India y los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son una potencia y está desplazado. O sea, solamente falta firmar los papeles, ¿no? El hecho en sí está que Estados Unidos perdió esa hegemonía a nivel internacional, y cuanto el dólar comience a perder valor a nivel del comercio internacional, esa va a ser su firma y su firma de sentencia. Bueno, quería decir eso, un golpista condenado, y esto vaya si servirá y de ejemplo para los otros que andan en la vuelta intentando pegar esos manotazos de dictadores, que todavía quedan esas secuelas, por favor. Si están latentes los muchachos. Así que bueno, creo que este es un notición para América Latina. Y para los gringos también. Porque igual uno mira a veces en la televisión y ve actos de Bolsonaro o en favor de Bolsonaro y son multitudinaria en las calles. Bueno, son 200, más de 200 millones de habitantes. Entonces, bueno, no solamente en el fútbol los gana, en los actos también. Nada, quería cerrar con eso. Una muy buena noticia, sobre todo en lo personal, lo pienso así. Y, creo que es una buena noticia para América Latina, para la gente que está del lado del progresismo, de la democracia y que defiende los valores y la dignidad de los seres humanos. Estos locos están acostumbrados a venir a arrasar, llevarse todo y matar si tienen que matar y disolver los diferentes poderes de un Estado democrático y arrasar con todo. Por otro lado, en el plano local, una noticia que escuché y que la ministra Lasso está dando explicaciones, pero no me gusta nada tampoco. ¿Qué hacen 4 o 5 militares en Estados Unidos aquí? Sin ningún aviso, sin ningún... No, con todo lo que está pasando a nivel de Caribe, con todo lo que está sucediendo otra vez con esto, con el gobierno de Trump en Venezuela, que la tienen rodeada, acechada. Se meten en todos lados. Acá también, 4 o 5 gringos. El gobierno anterior entró un buque de guerra sin permiso, sin aviso a las cámaras de representantes. Ni un problema. Ahora, cuestionando. El falso pediatra cuestionando absolutamente. El rey de los gomones, de los aviones chicos y de las lanchas que no existen. Pero la plata está. Bueno, los reyes de la cometa. Pero tampoco me gusta eso, como ciudadano uruguayo lo digo, ya que defendemos tanto los intereses y la posibilidad de los pueblos que decidan y no a las injerencias. Sabemos bien que atrás de estos gringos que viene, ¿no? Así que eso ya no me gusta nada, hay que pedir explicaciones. Igual que la pida la oposición, está bien, aunque ellos hayan sido cómplices en otro momento de esto. Pero creo que no es así la cosa, de ninguna manera, y menos gringos. Sabemos bien cómo son. Ellos siempre tienen una doble intención. Esto es, por un lado te dan la mano y con la otra te dan con el mazo. Y ahora que están perdiendo poder, que están perdiendo poder económico, se les viene abajo esa sociedad destruida, no solamente con respecto al consumo, sino muchísimas de las empresas, sobre todo China, han dejado el pozo, se fueron. Y bueno, se les ve como el sueño americano y como ese estatus, ese nivel de vida que tenían gracias a todo ese saqueo que han hecho permanentemente por todos lados, bueno, se les viene desarmando. Y cuando vos te acostumbras a vivir así, ese es como el que no trabaja, ¿no? Si nunca trabajaste y viviste siempre de la guerra, lo único que sabés hacer boicotear, desestabilizar y sacar provecho de eso. Bueno, ojalá este sea un cambio de era, ojalá se termine esa hegemonía del tío Sam. El plan Morgan parece que viene en decadencia. Querida audiencia, quería comentar eso. No solamente en lo internacional tenemos que estar atentos, sino en lo local también. Estas cuestiones, cuando queremos acordarnos, encajan en una base militar acá. Estratégicamente esto suena un peligro. El Milei este le dio entrada libre a ellos y a lo... Al grupo sionista del gobierno israelí, pasan como pericos por su casa. Y bueno, y no tiene que ser así. A nosotros, para entrar a cualquier lado, mil papeles, mil cosas, visa, esto, lo otro, poco menos que te miran como un delincuente. No, acá le abrimos la puerta, como decía la canción, ¿no? Maldición de Malinche, le abrimos la puerta a los gringos y que pasa nomás. Bueno, querida gente, desearles un buen fin de semana, que aprovechen un hermoso día, va a estar soleado, y a estar atentos, no solo lo local nos tiene que preocupar, sino también lo internacional, que a la larga esos coletazos nos llegan. Un abrazo grande, nos vemos la semana próxima.

buenos días a Raúl, que nos cuenta que le encanta la columna de Leandro y que escucha atentamente el pronóstico del tiempo. Muy bien. Hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de... Sí, es cierto que ya está el cielo limpio y el sol abriga un poco más aquí en la Santísima. Sabemos que en la redacción de Ecos Regionales, ayer y particularmente anoche, estuvieron de celebraciones y de cumpleaños y de celebrar la vida. Y hoy bailaré y hoy Ecos Regionales tiene que estar en la calle, por lo tanto es un día de mucha comunicación, de mucho trabajo. Preguntarme cuándo y por qué. Y aún así, Ricardo López se toma un rato para desde allí mismo, desde la redacción, enviarnos su informe, particularmente sobre qué, con qué nos vas a estar esperando el Ecos Regionales en la edición de hoy. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Hola, muy buenos días a todos. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a la audiencia de La Balsa. Un gusto, como siempre, desde la redacción de Ecos Regionales para adelantarles algunos de los titulares que serán noticia en la edición de esta tarde. Si te parece, Eduardo, te detallo que a nivel político, por ejemplo, el Ejecutivo Departamental del Partido Colorado anunció para el 19 de septiembre la reunión de su convención departamental. La misma se llevará a cabo en el Microcine Plaza, con un abordaje un tanto diferente a otras convenciones, en la medida en que se está invitando a la sociedad en general para compartir este encuentro de participación, en el que habrán de darse algunos informes. Lo nuevo a nivel de la Comisión de Asuntos Históricos de este partido que acaba de integrarse, que lideran el profesor Andrés París y Ariel Sanabria, que han realizado algunas investigaciones sobre el protagonismo del Partido Colorado en el departamento de Flores, sus principales figuras, en las que se resalta el nombre de Gustavo Castellanos por haber sido el primer intendente del Partido Colorado en el departamento de Flores. Después, ustedes saben la historia, el Partido Nacional ha liderado los gobiernos en prácticamente toda la historia política, a excepción de ese año 46. en que el Partido Colorado asumió la intendencia del Departamento de Flores. También la investigación abarca a nivel nacional, ¿no? ¿Quiénes han sido los legisladores que representaron a esta colectividad política en el Senado y en diputados en representación de nuestro departamento? Creo que es un documento interesante que fue enviado a los distintos medios de comunicación que tuvimos presente en la conferencia de prensa. Lo adelanto por aquellos que les interesa un poco la historia política de Flores. En la otra colectividad blanca, el miércoles 10, recordó al general Aparicio Saravia. El 10 de septiembre se cumplieron 121 años de la muerte de este caudillo blanco en Masoyer. Bueno, ahí hubo, como no había sucedido otras veces, actos en los que participaron especialmente los jóvenes del Partido Nacional y un núcleo de militantes y dirigentes en número significativo, distinto a otros actos en que veíamos a muy poca gente recordando a este hombre de la historia política del Uruguay. Por otra parte, y ya entrando en la información general, diría que el miércoles también fue conmemorado el Día de la Prevención del Suicidio. Hubo diferentes actividades promovidas por la Comisión Departamental y la Dirección Departamental de Salud también. En el Parque Centenario hubo un conversatorio con la participación de psicólogos y lo interesante fue la presencia de mucha gente, padres fundamentalmente interesados en esta temática que mucho preocupa a la sociedad uruguaya y particularmente la de Flores. Ustedes recordarán que nuestro departamento se ubica en el cuarto lugar de altos índices de suicidios, lo que realmente ha conmovido a la comunidad en general. Y bueno, se buscan las respuestas a esas grandes interrogantes de por qué pasa eso en nuestra pequeña comunidad. Otra cosa importante de esta semana que está cerrando hoy es el desarrollo de la Feria Departamental de Clubes de Ciencia. Es una movida muy interesante que mueve a mucha gente, pero especialmente mueve a niños, que muestra sus investigaciones realizadas en sus centros educativos. Hubo muy buena participación esta vez, se superó el número anterior y los evaluadores nos comentaron que incluso se superaron los niveles anteriores, o sea que se va a nivel educativo por un camino muy interesante este de la investigación que mueve a los chiquilines y hay que verlos también cómo explican cómo llegaron a resultados de esas investigaciones. Y no hablamos solamente de niños de escuelas urbanas, sino de escuelas rurales que vinieron con un entusiasmo muy interesante y que es digno escuchar lo que ellos investigan. Investigaron ellos fundamentalmente cosas de la naturaleza, ¿no? Ellos están en contacto con ella y sacan de ahí temas muy, muy, muy interesantes, por cierto, que fue compartido con la comunidad que estuvo presente allí en Casa de la Cultura el pasado miércoles en horas de la... Bueno, durante toda la jornada, en realidad, porque hubo una parada sobre el mediodía, pero en la tarde continuó hasta que se produjo los resultados de eso. En realidad no se trata de una competición, sino de sacar las investigaciones más interesantes que después participan en sus distintas categorías en la Feria Nacional que tendrá lugar en noviembre. O sea que varios clubes de ciencia habrán de representarnos en esa instancia. el padre Carlos Molina dio su primera misa a comienzos de la presente semana, luego de ser ordenado sacerdote en la Basílica Catedral de San José. Conversamos con él y tendrán en la edición de hoy la entrevista, las reflexiones que nos realiza sobre, bueno, lo que significa para él haber sido ordenado por el obispo diocesano y a partir de ahora compartir con la comunidad desde otro ángulo su vocación sacerdotal. Le anunciamos que el 21 de septiembre volverá a estar en Trinidad para oficiar una misa, una nueva misa, su segunda misa acá en la Santísima Trinidad. Hablando en este plano también, el domingo 14 se lleva a cabo una nueva edición de la peregrinación hacia la Gruta de la Virgen, ubicada en Parque Bartolomé Hidalgo. Los peregrinos recorrerán el centro poblado Andresito hasta ese lugar de la Gruta de la Virgen. No es una distancia muy, muy larga, por eso es que se da la participación fundamentalmente de niños y padres que realizan ese rito todos los años. Y bueno, este año seguramente con un clima adecuado a esas circunstancias serán muchos los peregrinos que caminarán hacia la Virgen ahí en Parque Bartolomé Hidalgo. Bueno, seguramente surgirán algunas otras informaciones en correr de esta mañana. Naturalmente que los lectores tendrán una amplia cobertura deportiva, la participación de Porongos en este campeonato de AUF y OFI, y bueno, todos los demás deportes denominados menores y que se han pasado a ser mayores también en la medida en que Flores ha destacado a nivel nacional en varias disciplinas. Yo deseo a todos, a ti Eduardo y a toda la audiencia, un feliz fin de semana y bueno, nos reencontramos el lunes próximo, si les parece. Chao, chao, que pasen muy bien. Vives a una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana, la secretaria una nota en la ventana, belleza, un gato por el pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada, afiches multicolores que anuncian tres parientes, candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente, ballena que se acomoda en el río indolente, la gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la catedral. No, no, no, no, no, no, no, no. Nobleza, caída a tiempo, final, canción confesa, bahía. Que en la tormenta sonó como arpa vieja. Paisano, paseas abajo del agua con tu habano. Payaso, creíste en la picardía con firmeza. Caíste en el pobre lío de las almas. Tu vieja vives allí, siempre vivirá. Para, para, para, barre. Recinto, un marinero cantó, duele distinto. Minero, el no vidente zafó de un laberinto. Dinero, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. se atora, pasó llegando a su fin un cuarto de hora a la frente y el alma de aquel artista se demora en costumbre de verse frente al espejo, maquillaje, coraje. El recaído de nuevo se levanta, el gramillero le dio su mano santa, la aguja sigue su giro en la catedral. Minuto. Pequeñas celdas sacadas del verano, canuto. Esta canción diminuta se hace humo. Daniela por dentro está llena de puertas. Por supuesto, Pedro Guerra y Daniela. Otras abiertas, Daniela por dentro está. Que se queda aquí cantando bajito mientras. Compartimos algunos comentarios de ustedes y de nosotros. Daniela es del viento y a veces. Recién escuchábamos a Fernando Cabrera y Viveza, y si ustedes se fijaron, es un árbol, un libro, una abeja, volando entre tantas en una colmena. Comienza la canción con una caja de fósforos donde se da el pie musical y también el ritmo y la armonía para poder cantar arriba. Una caja de fósforos. Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas. Luego sí, aparecen coros, aparece una percusión, aparece una pandereta, aparece un... ¿verdad? Pero está buenísimo detenerse a escuchar los detalles que el artista le pone a la obra. Daniela respira y a veces se cuelga. A veces no sabes si es ella o no es ella. Daniela no entiende de todo y espera que alguien le calme sus noches en vela. Aquí Martín nos escribe y le manda un saludo a Ricardo porque ayer fue su cumpleaños. Y se alegra de escuchar y de tener noticias de Carlos Molina porque, bueno, fueron compañeros en la policía comunitaria hace muchos años. Cerradas, otras abiertas, Daniela por dentro está llena de puertas. A veces sales y a veces entras. Leia, leia, lola. Marcela nos recuerda que Carlos Molina, hoy ordenado sacerdote, fue profesor de matemática de sus hijos en el Liceo 2. ¿Cuántos Carlos Molina hay entonces? Por supuesto que hay uno, estamos hablando de Carlitos, estamos hablando de un hombre muy comprometido y que en su búsqueda, esa delicadeza de la vocación, ¿verdad? Ese hilito fino, ese vibrar muy chiquito pero muy potente. Bueno, hoy lo lleva a donde está y ha recorrido, ¿verdad? El camino que ha recorrido, como nos ha ocurrido a todos y a todas. Hey, el, hey, el, ale, alo. De esta delicadísima canción con una guitarra suavecita, Daniela, nos vamos a una canción un poco más potente. escondo con la piedra que dejas por sangrar, por matarme asombro. Dime qué más debería pensar, dime a dónde es que yo debo estar. Se cae por exceso, explota en la mesa más ancha y cuidada por un cazador. Vos que sos más valiente que un reino, ¿con quién estás? Que un pez en tu mar me escondo. Te pensás que las cosas van a ser como vos pensás. Yo quiero besar sin tener que amar. Quiero besar sin tener que matar. Pensás que las cosas van a ser como vos pensás, reclama Lisandro Aristimuño. Claro. Se cae por su peso y espera a ver lo que están tramando a su alrededor. Y con una flor, ya les decía, de Lisandro Aristimuño, nos vamos a ir a un espacio hermoso en la balsa, no es amor. Y es el espacio de Ale. Con la flecha más larga donde vi que tiras me escondo. Con la piedra que dejas por sangrar, por matarme asombro. Calma. Estamos en la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de la balsa, que hoy viernes 12 nos reencuentra, nos encuentra a impulsarnos a navegar, a sentirnos en esta aventura del compartir. Y en este viernes, lo que traemos para compartirles, para plantear como reflexión, como visión, esto es un aspecto que se ha dado la semana pasada, en gran parte esta semana, de pacientes, de personas, de conocidos, de amistades, de vínculos, que han caído en cama. Los ha agarrado una gripe como nunca, un resfrío como nunca. Podemos decir, bueno, producto de esos cambios climáticos, frío, un poco más de calor, viento, se va dando, que o ha dado, o ha generado, más las defensas, etcétera, se ha dado esa situación en la cual, bueno, varias personas han estado en cama, cuadros gripales, y la gran mayoría nos comentaban como que nunca habían sentido algo así. Y dentro de los diagnósticos que se ha planteado, que hemos escuchado, varios han sido por la nueva cepa del COVID, que se denomina Frankenstein. Y uno ya así de entrada dice, dentro de tantos nombres que pueden haber, o casualmente un nombre así, que uno puede tomar en gracia, pero a veces, o a veces son generalmente, tendríamos que estar como más atentos a cómo un nombre, una palabra, condiciona, marca, va generando algo a nivel de nuestro plano de conciencia, que en cierta medida, no solo por su nombre, sino por todo lo que se genera, va generando como un quantum, un potencial, algo que como sociedad estamos bastante sometidos, que es el miedo. El miedo en el sentido que te digan que tenés, ya que tenés COVID, ahora por suerte, entre comillas, vamos a decir que se ha diluido a lo que se sentía o se pensaba hace X años atrás, que ya se pasó como si no hubiese pasado nada, y que eso realmente caló en el ser humano, en la población mundial. Y ahora esta variación se le llama Frankenstein. Suena hasta como de película, ¿no? Es como decir, es un montón. Como dicen los adolescentes o dicen algunas personas, es un montón. Como esa palabra, esa denominación, ese nombre, puede causar gracia, pero a su vez también en la gracia tímida se va colando un condicionamiento. Y si vemos desde hace mucho tiempo, los virus mutan, transmutan, cambian. Y eso se viene dando desde, que no sé, muchísimos años. Porque tienen la capacidad los virus a adaptarse, de mutarse. Y lo que es interesante es que si vemos el virus como estructura, podríamos denominarla, catalogarla como una estructura simple. Porque no tiene tantas complejidades de órganos y sistemas, sino que es una estructura simple que, como todo en este plano de la vida, lo que busca es vivir, desarrollarse, evolucionar. Todo en la vida busca eso. El virus se adapta, cambia. Se adapta a los fármacos, se adapta al clima, se adapta a lo que se vaya dando. Porque lo que busca en su simpleza es vivir, es desarrollarse. Y es interesante cómo desde la ciencia, como desde el aspecto humano, Y no lo decimos en plan combate, competencia, pero sí como un sentido de estar atentos en cómo un nombre, un condicionamiento marca. Porque hace 3 años te decían que tenías COVID y realmente eras como un ser nuclear, radiactivo, o sea, no se te puede acercar nadie. Y bueno, todo ese legado histórico que marcó y marcará la humanidad. Y ahora, eso, la cepa Frankenstein, la cepa no sé cuánto. Y sí, el virus se va adaptando. Parecería que no se adapta, no cambia, no se transforma en cuanto a su sistema inmune, que es el sistema de adaptación, de interrelación con el entorno. Es el ser humano, producto de su estilo de vida, que lo va llevando por distintas razones, que son varios factores, es multifactorial, pero sí que tal vez se siente tan complejo o tan importante o tan lleno de cosas que si toma como referencia el virus, que en su simpleza se adapta y evoluciona y que son mucho más que nosotros, por decirlo de alguna manera, tal vez nos permite encontrar una referencia que a veces en lo simple se dan esas posibilidades de la vida. Y lo complejo no es la estructura, sino que muchas veces, o la mayoría de las veces, tal vez sea lo complejo de nuestros pensamientos que los queremos enmarcar dentro de los sentires y que sin lugar a duda nos vuelve más rígidos y con menos capacidad de flexibilizarnos ante los aconteceres del entorno. Les mando un fuertísimo abrazo, que tengan una muy buena semana y vamos arriba, que la primavera nos impulsa a lo nuevo. Chau, chau. Medianoche en Villa Crespo, lo divino, lo siniestro, y yo que voy trepando en la sombra. Como gato en la cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer, cuando cambiaron las cosas. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas. Y el corazón, ¿para qué si no hay salvación? No hay salvación. Callejón y virulana, fuego amigo, la gilada y el azul que se hace estrella. Un amor que no es sincero, 7 vidas que no quiero y sigo pensando en ella. Sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas. Y el corazón, ¿para qué si no hay salvación? No hay salvación. No hay salvación. árbol sangrando. Doblan las campanas de parroquia San Bernardo. Salto hasta un patio que tiene un aljibe. Escucho voces que gritan. Yo no. Ahí va Julieta Lazo, Villa Crespo. Villa Crespo, lo divino, lo siniestro. Ustedes ya saben la potencia que le pone Julieta Lazo a la balsa. Como gato en la cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer, cuando cambiaron las cosas. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación. Y el corazón, ¿para qué? Y los sentimientos, ¿para qué? Si no hay salvación. Buenísimo, aprovecho este comienzo de Villa Crespo con ese ritmo de milonga para invitar hoy a las 21 horas los sextos, el sexto artístico nos invita al Club Independiente a aprender a bailar milonga. Los que no tenemos ese arte, vamos a tener la posibilidad y una docente, la docente del grupo, seguramente Adriana Serraute, para que nos enseñe a bailar milonga y luego podremos apreciar sí a los que saben bailar, sí a los que tienen ya el arte. Y bueno, también como una instancia de apoyo a estos grupos de sexto, también embarcados en un hermoso proyecto, el proyecto Destino Facultad, que los enfrenta con su futuro. Curiosos van mezclados, en un remolino ya no está más a mi lado. Te vas perdiendo. Así que aprovechamos para invitar hoy, 21 horas, Club Independiente está para ir. Doblan las campanas de parroquia San Bernardo. Y de aquí para allá nos vamos a este segmento en la balsa que tiene que ver con las noticias, en este caso internacionales. El colectivo La Base América Latina hablará sobre Milei. El colectivo La Base España hablará sobre el ataque de Israel a Qatar. Y por supuesto la barra de La Diaria ampliará un poco lo que ya presentaba Leandro en esto de la condena a 27 años de prisión efectiva para Bolsonaro por atentar contra la democracia. Ojo con esto. Lo divino, lo siniestro y yo que voy trepando en la sombra. Como gato en la cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer. Calma, estamos en la balsa. Vamos la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. A buena entendedora, con Ina Afino Génova. El problema de la Argentina son los políticos, el problema es la casta, gritaba Javier Milei. Y sus seguidores respondían a la consigna y cantaban, la casta tiene miedo. Con o sin miedo, lo que la casta seguro que sí tiene es otra cosa. La casta tiene dueño. Y los dueños son los mismos que tiene Javier Milei, sus jefes y sus mandantes. Por eso, más importante que preguntarse qué hará ahora Javier Milei es qué harán ahora los dueños de Javier Milei, el poder económico que utilizó a este monigote para enriquecerse mientras empobrecía a la población, endeudaba al país y en muchos casos se llenaba los bolsillos de dinero. ¿Qué harán los dueños de la Argentina? ¿Van a sostener al monigote como presidente o van a hacer lo que hacen siempre con esos personajes? Usarlo para después tirarlo. La pregunta casi se responde sola. Después de usarlo, siempre se tira. Lo que falta saber entonces es si llegó el momento de tirarlo o todavía se le puede usar para seguir exprimiendo al país con su población adentro. En los 21 meses que Javier Milei lleva en el gobierno, pulverizó el valor de los salarios y de las jubilaciones. Redujo el gasto social del Estado al mismo tiempo que multiplicó lo que se paga en intereses al capital financiero. Lo que ocurrió durante la jornada de hoy es que profundizó algo que venía ocurriendo las últimas semanas. Después de pulverizar salarios, Milei está pulverizando el valor de las empresas más grandes del país. Y a los dueños, a sus dueños, ya eso como que no les gusta. Como que no les gusta. El modelo de Javier Milei sirve solo para un sector muy, muy pequeñito. Un reflejo de eso lo tenemos en lo que ocurrió ayer en las localidades agropecuarias del interior de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un sector que tradicionalmente no vota al peronismo. ¿Y qué ocurrió ayer entonces? El peronismo ganó en la mayor parte de esas localidades. ¿A qué se debe? A que el modelo de Milei destruyó lo que parecía más difícil de romper en la Argentina, la rentabilidad del sector agropecuario. ¿Cómo lo hizo? Manteniendo un dólar a un precio ridículamente bajo. Por eso, al poder económico ya no le alcanza con aplaudirlo como hacían hasta hace poco, dijera la salvajada que dijera. A través de sus medios de comunicación le dan órdenes y le dicen lo que tiene que hacer. Veamos ahora la hoja de ruta. ¿Ahora qué pasa? En términos políticos y en términos económicos, la elección de octubre le queda muy lejos. Entonces, tanto Javier Milei como Karina Milei, su hermana, la estratega política que falló en la provincia de Buenos Aires, tienen que pensar un esquema para octubre. ¿Será el momento de un Santiago Caputo nuevamente empoderado, con un estilo que busque en las raíces de Milei, pero que entienda que a un montón de gente no le ha gustado el insulto, que a un montón de gente no le ha gustado la ley de discapacidad, que a un montón de gente no le ha gustado el tema de las jubilaciones y el bono a los jubilados planchado? Todas esas cuestiones que calaron en la elección bonaerense lo obligan al gobierno a replantearse la política entera. Y sabemos que a Milei no le gusta la política, él dice que no le gusta. ¿Tendrá que meterse más? ¿Tendrá que cambiar el gabinete? ¿Tendrá que decirle a su hermana, afectada por los audios de Españolo, esta cuestión del 3% y las sospechas sobre los Menem, que es una nueva etapa? ¿Requerirá nuevos actores? Esto se verá luego de la paliza que sufrió el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer nuestra versión libre del mensaje de Clarín. Muy lindo, Javier, todo lo que hiciste por nosotros. Bajar salarios nos encanta, pero ¿para qué insultar si podemos hacerlo con buenos modales y una sonrisa en la cara? El contenido nos encanta, pero tus formas son un tanto irritantes, Javier. Y octubre queda muy lejos. ¿Estás seguro de que vas a seguir así? ¿Es el consejo de un amigo o la amenaza de un capo bastone? Cada uno elige la opción que más le guste. ¿Cómo sigue la película para Javier Milei? Las elecciones nacionales para cargos legislativos están previstas para el próximo 26 de octubre, una fecha muy lejana para un gobierno que luce exhausto, preso de su mala praxis y acosado por denuncias de corrupción. Uno de sus puntos débiles es precisamente el financiero. En el mes de abril, el Fondo Monetario Internacional le entregó 12.000 millones de dólares para facilitarle el triunfo en las elecciones a cambio de entregar las riquezas naturales del país para ser explotadas por el capital transnacional. ¿Qué pasó desde entonces? Milei y su ministro de Economía, el endeudador serial Luis Caputo, se fumaron en pipa una cifra más alta, 14.000 millones de dólares. ¿Cuánto más tendrán que fumarse para llegar hasta octubre simulando que el barco no se hunde? El precio del dólar es una de las claves para el único aspecto positivo que Javier Milei puede mostrar en su gestión, la baja de la inflación. Si el dólar se dispara, de lo cual hay primeras señales, la inflación sube. Y si eso ocurre, la derrota de ayer se puede replicar agravada en octubre a escala nacional. Por el momento y a día de hoy, lo que está pasando es que el dólar, digo, está alcanzando un techo máximo que se había planteado el gobierno y que había acordado con el Fondo Monetario Internacional, superando los 1.400 pesos y va para arriba. Y va para arriba. Israel ha lanzado un ataque contra los líderes de Hamas, pero lo ha hecho en Qatar, el país donde se mantenían conversaciones para una posible tregua y aliado de Estados Unidos en la región. Un bombardeo que ha desatado críticas muy duras. Ha sido un ataque aéreo de precisión, según el ejército israelí. Dice Netanyahu que es la represalia por el atentado de ayer en una parada de autobús. Las acciones de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza han violado las leyes de la guerra y los derechos humanos. No lo digo yo, lo dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. La ONU verificó también que el 70% de los asesinatos de Israel son asesinatos de mujeres y niños y señaló el incumplimiento continuo de las normas de la guerra que se han aplicado durante 160 años en el mundo. Los métodos de guerra de Israel, según la ONU, han implicado graves violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las acciones de las fuerzas israelíes, dice el informe de la ONU, con respecto a los traslados forzados, los ataques a hospitales de manera sistemática y los ataques a periodistas son la norma de los sionistas, así como el uso de municiones de fósforo blanco. Insisto, esto no es que lo diga yo, lo dice el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Volker Türk dijo también que los estados tienen la obligación de actuar para evitar los crímenes atroces y le surgió apoyar el trabajo de los mecanismos de rendición de cuentas como la Corte Penal Internacional para ejercer la jurisdicción universal e investigar y juzgar los crímenes en consonancia con las leyes internacionales en tribunales nacionales. Del mismo modo, los conminó a los estados a cumplir con las peticiones de extradición. El atentado terrorista de Israel en Qatar contra los negociadores palestinos es solo una prueba más de que estamos básicamente ante los nuevos nazis, que humillan cada día la memoria de millones de antifascistas judíos que lucharon contra el fascismo y por el socialismo. Ojalá los jefes del sionismo tengan algún día, en una Palestina plurinacional y liberada, un juicio como el que tuvo el nazi Eichmann en Jerusalén. Hoy en La Base analizamos el atentado de Israel en Qatar. La Base. No sé, cualquier día nos encontramos con que Israel lleva a cabo un atentado en nuestro territorio, ¿no? Si es en Qatar y no pasa nada, ¿por qué no en España? Ya están atacando con drones a la flotilla fuera de su territorio y no pasa absolutamente nada, pues si de repente descubren que hay un palestino o un enemigo del sionismo de Israel en territorio de la Unión Europea, ¿quién va a impedir al Mossad y al ejército israelí que atente? ¿Hay alguien dispuesto a hacerlo? En fin, es muy grave lo que estamos viviendo. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? No estoy nada descabellado lo que planteas. Bueno, pues yo voy a contaros un poco los detalles de este ataque a un país soberano como es Qatar para volar por los aires una mesa de negociación. y a preguntarnos, a plantearnos juntas cuál es el papel de Estados Unidos en todo esto. Como en este tema, la neutralidad, objetividad y rigor de la prensa está fuera de toda duda, ¿verdad? Absoluta neutralidad. Vamos a basar la sección en la comparación entre cómo tratan los mismos medios de comunicación dos hechos con el mismo número de víctimas mortales, que es el ataque israelí en Qatar y el ataque de militantes palestinos en Jerusalén. La neutralidad fuera de toda duda, por supuesto. Hoy contaremos además con uno de los mejores analistas del conflicto palestino-israelí en nuestro país, Daniel Lobato, que anda por Argelia. Arrancamos, Rocío. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. El gobierno de Benjamín Netanyahu bombardeaba la tarde de ayer Doha, la capital de Qatar, en una campaña aérea destinada a asesinar al equipo negociador de Hamas. Las conversaciones para promover ceses al fuego y acuerdos humanitarios entre Israel y Hamas llevan meses teniendo lugar a través de distintos países árabes, aunque han estado mediadas por Qatar como país protagonista. Con este ataque ya son siete los países atacados por Israel en Oriente Medio desde el 7 de octubre del 23. Irán, Siria, Líbano, Yemen, Irak, Qatar y la propia Palestina, claro. Atacados por Israel, pero ojo, también atacados por los Estados Unidos de América, porque no olvidemos que algunos de estos países que estás enumerando, Zugasti, han sido también blanco directo de Washington. La última vez, pues en junio de este año, cuando Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra instalaciones nucleares en Irán. De hecho, Pablo, volviendo a Qatar, el ataque no se ha tratado de una infiltración o de una operación de inteligencia como hemos visto en otros casos, como por ejemplo cuando se atacó el Líbano con el atentado que detonó cientos de buscapersonas y walkie-talkies. No, este ha sido un ataque aéreo a plena luz del día. A plena luz del día y con pleno conocimiento de Estados Unidos. Trump reconocía en redes sociales que se les había advertido, según él, de este desafortunado ataque. Afirmaba que, no obstante, Qatar es un estrecho aliado de Estados Unidos y que, en todo caso, cualquier esfuerzo para eliminar a Hamas era worthy goal, es decir, un objetivo que merecía la pena. Y dejaba un mensaje al emir de Qatar: sois unos grandes aliados. Sois unos grandes aliados, por eso os bombardeamos, ¿eh? Pero os queremos muchísimo, qataríes. Así paga Washington las lealtades. Trump les ha dicho que no volverá a pasar, pero en Tel Aviv piensan de otra manera. Si te detienen, te torturan, te matan o incluso te violan, serás solo una palestina más. Habrás visto probablemente la palabra sumud en estos días en tus redes. Sumud, en árabe clásico, significa firmeza, perseverancia continua. En el contexto palestino, no tiene una definición fija. Puede ser un acto de resistencia no violenta que parece invisible y silencioso, pero es una resiliencia profunda, arraigada en el amor por la vida frente a la opresión y el despojo. Significa el compromiso de permanecer en su propia tierra y no ser borrado. Protege tu trigo del huracán con el sagrado corazón espinado. Creen cercas con los pechos sangrantes, Minas sudur. ¿Cómo podrían romperlas? Así escribió Mahmoud Darwish, el poeta más famoso de Palestina. La palabra sumud llegó a tus redes gracias a un despertar colectivo de conciencia. Estos barcos son la respuesta del mundo. Donde los gobiernos fallaron, nosotros, la gente, actuaremos. Personas comunes se ven obligadas a asumir un rol que no les debería tocar, con la esperanza de rescatar a 2 millones de personas presas en Gaza. La flotilla global Sumud representa en el fondo la esperanza que todos tenemos de seguir siendo humanos y humanas. 26.000 personas se anotaron para ir a la flotilla, incluyéndome a mí. Incluso escribí cartas de despedida para mis seres queridos. 26.000 estaban dispuestos a arriesgar su vida, dejando sus trabajos, ocupaciones, sus familias preocupadas, pero también orgullosas. Lloro de pura envidia al ver los barcos salir de Barcelona, Sicilia y Túnez. Están arriesgando todo, mientras yo vivo una vida segura y cómoda. Aquí estoy haciendo este video y quería tanto estar allí con ellos. Pero Dima, tú eres palestina. Si te detienen, te torturan, te matan o incluso te violan, serás solo una palestina más cuya vida no le importa a nadie, tristemente. Israel lo pensará 2 veces antes de matar a un occidental. El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, no pudo evitar amenazar con castigos severos a los activistas que participan en la flotilla. Pero ellos son valientes y son libres. Dijeron que regresarían con una flota aún más grande. Eso es Sumud.

lo fuimos a buscar a la página de AJ Plus, o sea, AJ Más de Instagram, donde la responsable de esta página nos cuenta en ese cortito video que ella, como 26.000 personas más, estaba propuesta para integrar la flotilla. No le tocó, le tocó a otra gente. Pero cuánto quisiera estar ahí con ustedes, les dice de todas las maneras posibles. Soy un hombre que espera el alba. Su mood, que es resistencia, que es adaptarse, que es buscar la manera. Bueno, es la palabra que representa a este movimiento. Y está buenísimo cómo hacen referencia al arte, ¿verdad? Al poeta, cuando ella recita. Y habla justamente de un poema que quiere decir y que dice lo que ellos y ellas están haciendo. Y por supuesto que esto que ocurre allá tiene que ver con lo que nos pasa acá y con la actitud pasiva o activa de cada uno de nosotros. Y eso, nos guste o no, es así, así, así. ¡Muchas gracias! El murmullo, el estremecimiento se hizo patente aquí en La Balsa, no solamente al escuchar a esta activista por la paz, como decía ella, para que seamos humanos, humanas. Esta capacidad de conmovernos frente al dolor. Y en una formulación muy simple, la mejor manera de decir es hacer. Está buenísimo como los grandes nudos de la humanidad tienen formulaciones muy simples, ¿verdad? Y también el hecho de corrernos de la comodidad de ser espectadores también nos desafía a una respuesta de compromiso. Y buscando esa luz del alma, nos vamos a la columna de Mario. Calma, estamos en La Balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días. Vengo mentalmente liviano de ropa en La Balsa hoy, sin uniformes falsos. Pasado el miércoles 10, amarillo. Comenzará, supongo, desde hace dos días, el diálogo silencioso de miradas, y de no estar más acompañadamente solos, y que hay con vos Muchos que por salud mental dejan un trabajo, eligen dejar de no sentir. Hace unas horas le hice una carta de renuncia laboral a un amigo. Solo quería ponerle que gracias, pero que por salud mental no iba más. Y que era porque en su sector eran tres y no le trataban bien y se sentía sofocado, triste, usado y poco valorado en todo. Y que un hijo le comentó, papá, ¿por qué no dejas de ir? Bueno, eso hizo. ¿Cómo le dirá? No sé. Pero sí, decir lo que nadie dice, irse de lo que no funciona, plantearte irte de donde te hacen sentir menos, por salud mental no perdés un laburo, ganás en libertad y ya estarás en un ambiente que se te aprecie. Ese seguro no era. Yo en lo posible me gusta decir todo como si fuera yo, así que asociando a que el amarillo simboliza la vida, pero como es también un camino, la vida, deberíamos también tener precauciones en la casa de al lado, en la cuadra de miles, e ir viendo las señales por si las tormentas van sacando del agua mansa a alguno y les haga dar choques emocionales contra las piedras, y avisar y estar hasta que llegue la ayuda, alguna vez del Estado que nunca genera soluciones utópicas. Ante esa depresión, no pienses que te perdiste. La depresión no es solo mi sentimiento de tristeza, es ausencia, ausencia de mí mismo. Es caminar yo por la vida de ojos abiertos, ver todo sin ver nada, como si al hacerlo fuera directo al vacío. Y es en ese vacío donde yo me pierdo para siempre. La vida debería ser amarilla, amar y ya. Si tengo pensamientos suicidas o ideas de ya no querer estar más aquí, no estoy solo y no dudaré en pedir ayuda a profesionales en salud mental. Seguramente veré que hay una luz amarilla y no al final para comenzar a dejar el túnel. En la Alameda había jóvenes con un cartel en la mano. Decía, regalamos abrazos. Bueno, no hay que ir hasta Chile. Acá desde el abrazo de un hijo, sin importar su edad o si es pequeño, o ya abrazan en todo mi radio y se sienten fuertes. Ese gesto me va a curar más que cualquier pastilla. Cuando tu hijo te abraza, no lo hace solo de piel, te contagia gratitud, y en el idioma de los abrazos te dice bajito así, sin mover un labio, aquí estoy para vos, todavía te necesito, no te quiero perder, no estás solo, por un ratito frenemos todo, tiremos todo, tranquilo, te amo. Con esto hacemos sonreír a la tristeza, puede que no, pero el alma va a descansar 5 minutos y a respirar vida. Unas cuantas veces, respiro calma y largo tempestades. También juntaré más coraje a modo de sanar y no acercarme a los mares de otros que me convidan con maremotos y ciclones imponentes. A más de uno en algún momento le tendré que decir, te respeto tus emociones, tus tristezas y ausencias, pero no voy a vivirlas por vos y con vos. No me permito más meter en mi viaje cargas emocionales, dudas, culpas y miedos que posiblemente me neutralicen y despierten nuevamente pensamientos suicidas. Tengo mis propias valijas llenas de mí y es lo único que puedo llevar mientras navego. Viajar con todos, eso elijo. Puede que se dé de que tus tormentas sean más furiosas que las mías. Bueno, mientras dure, te puedo escuchar, acompañar y donde veamos un faro de luz amarilla, vamos a él. Y desde mi calma, mi espacio, bajemos a tierra firme y mientras buscas ayuda profesional, acá te espero. Pero no perderé mi equilibrio, me quiero vivo y me prefieren así. Me parece lo menos egoísta tener la actitud esta. Déjame sanar, no sea que cuando seguimos otras balsas, las de otros, venga una ola gigante y nos ahogue a los dos. El pensamiento suicida creo se da porque también llevamos nuestras balsas a otros mares que no conocemos y que no son ni nuestros ni navegables. Pero por seguir la corriente dejamos el viento nos lleve nomás. Debe de haber un mar con olas y para cada uno. Ojalá podamos navegar a tiempo. Los abrazos antes o después de meternos al agua no tienen que doler, sí de un solo color, amarillos. Además son mirando ese color intenso. Ni darnos más de los necesarios, el cuerpo se acostumbra y ya no hacen su parte que es de medicina, del alma. Sí, abrazarnos hace aprender a decir sin decir, en el sentir y sin dar respuestas de nada, aquí estoy. Cuando es algo de verdad, te va a oxigenar y te va a proyectar mentalmente a que no te olvides de vos mismo. Y el pensamiento suicida se va a suicidar a sí mismo. ¿Cuántas veces elijamos no estar solos y la vida con sus mares revueltos, pero los propios navegarlos viviendo? Y si en algún puerto nos cruzamos con alguien como nuestro otro yo, al que suicidamos, habrá que repetir otra vez, respeto tus tempestades, pero son tuyas, y empezará otra vez el cuentito. La conducta suicida incluye ideación suicida, pensamientos, planes y actos preparatorios para el suicidio. intento de suicidio, acto autolesivo con intención de provocar la muerte, pero que finalmente no resulta mortal. Suicidio consumado, acto autolesivo intencionado con resultado de muerte. Pero esto en el sentir más de a uno, en grupos o colectivos medianamente no muy pequeños, y es real y muy frágil escuchar, y pocas veces darse cuenta cuál sirena se activa y por qué. Entonces acá viene otra de las partes que a veces por los motivos que sean, casi siempre es de presupuesto, porque ganas y gente tremendamente formada hay, un turno, poder sacar, o que te toque un número de atención, medio cercano a lo que tienes en mente. A veces no se nos da, y entonces la teoría del caballo muerto y la decadencia no podrá ser el mejor ejemplo, pero para mí parecido. En un país que terminamos de definirnos en los gastos prescindibles, bueno, la teoría del caballo muerto y la decadencia, esto es una metáfora de cómo mi país, muchas naciones, instituciones, enfrentan situaciones y problemas evidentes, y al no aceptar las realidades no actúan con sensatez y se justifican y dan soluciones muchas veces inútiles, y demoran en pintar las líneas de amarillo, y se te va pasando el tiempo. El ejemplo es simple, te imaginas que vas arriba de un caballo muerto, lo normal y lógico sería bajarte de él y seguir avanzando como quieras, pero en la práctica casi siempre sucede algo contrario. En vez de aceptar que evidentemente que el caballo está muerto, proponemos medidas absurdas, le compramos un recado nuevo, a ver si así mejora algo, le conseguimos mejor comida, aunque el caballo sigue muerto, cambiamos al jinete y no reconocemos el verdadero problema, hacemos reuniones para ver cómo hacemos que el caballo vaya más rápido, armamos una comisión para que defina lo que era obvio, que el caballo estaba muerto después de medio año. Hasta decimos que por falta de entrenamiento otros caballos están mejor, y así redefinimos el concepto de muerto y engañamos un poco más de que hay esperanza. Acá es a lo que iba con una teoría poco ajustada a algo tan sensible y que urge se le den recursos, y que era ayer. Es evidente que las personas primero, nuestros gobiernos, nuestras instituciones después, prefieren negar lo inevitable. En esa negación ya demoran y postergan, no dan recursos a tiempo. Pero si van gastando recursos, también tiempo y energía, en pintarla de otros colores, sin tomar el pingo de sus riendas, el que está vivo y viene a caballo desbocado hace tiempo, y no seguir ilusionados con que el caballo muerto corra, trote y salte de nuevo. Acá, por más mal que nos sintamos, hay que ayudar, abrazar, eso sí, y no soltar más. Estas tormentas con sus olas de mañana vemos, nos van a tirar afuera de nuestros mares propios, y no hay salvavidas que nos rescate. Amontonadamente solos, sí, y como no hay manuales, y los instructivos como plantea Nacho, Fernanda, vos y Lalo, y la embarcación entera firmaría un plebiscito con papeleta amarilla de otro plan, o los cambiamos o se nos van a complicar más. Sí, se vienen tiempos difíciles, y ellos nos dejan solos otra vez. Resistamos, existamos, a buscar afectos en una aldea amarillenta, organizar jornadas de solidaridad, cuidemos a todos, brindemos comida, abrace y contenga, y si le falta un abrazo, lo pide. Nos quieren quebrados, nos quieren subidos a lo imposible, gritemos si hace falta. Masticar mucho las verdades nos hace mal a los dientes y al alma después. Contagie exasperación, renuncie a la resignación, camine más lejos si puede, pero elija a quién ir a abrazar. Cada cual merece el jugo de sus trapitos que no lavó, y es parte de la justicia. No se debe practicar la empatía con todo aquel que sea indiferente. También podríamos nosotros convertirnos en indiferentes. A la estética, ética. Sáquele el traste a la anestesia. Diviértase, sí, pero sin entretenerse. No se acostumbre, no se acostumbre, no se acostumbre. Exista en la identidad, la real, la de cada uno, que no se toca, que no se rompe. Sea crítico con la autoridad de turno, resistamos, exijamos, salgamos a buscar afectos en nuestra aldea amarillenta, pero nuestra. No se acostumbre, camine más lejos, se puede, pero elija a quién ir a abrazar, descanse 5 minutos y a respirar vida, unas cuantas veces. ¿Cómo no cuidarnos si hemos compartido tantas cosas, despeinados, llorando, riendo, contando los miedos que callamos, de sueños que todavía no decimos, en el estrés nos abrazamos, cansados aún discutimos, y con todo eso, es tan profunda tu soledad y depresión, ¿qué te hace pensar y sentirte irte? No piense que ya perdiste, veo que la pobreza te pone triste, la sangre te hierve y vos no pensás más que en morir. Septiembre, mes de la prevención del suicidio. Bueno, la salud mental en muchas ocasiones no es visible. Hay personas que sonríen mientras cargan silencios muy pesados y batallas internas muchas veces interminables y que no notamos. Por eso nunca subestimemos la importancia de una palabra amable de nuestra parte, o de preguntar ¿cómo estás de verdad? O de escuchar sin juzgar. Esos pequeños gestos podrían significar mucho para alguien que se siente solo en su dolor. El suicidio no es un acto de debilidad, es el resultado de un sufrimiento profundo. Hablar de lo que sentimos no nos hace frágiles, nos hace más humanos. Y buscar ayuda o decir dónde está es un acto de valentía, de a uno o de a dos. Cuidemos nuestra salud mental y estemos atentos a las señales de quienes nos rodean, porque prevenir también significa acompañar, mirar con compasión y tender la mano y abrazar después. La vida debería ser amarilla, amar y ya. Así que, buen fin de semana, gracias y salud. Proyecto Hermano Hormiga. Mi vida, no hay tiempo que perder. ¿Cómo no esperarte? ¿Cómo no esperarte, mi vida? Mi vida. Ahí está. En este momento lo canta Lisandro Aristimuño. Dentro de un rato vuelve sobre la misma idea Rally Barrio Nuevo. Quiero abrazarte un poco. Buenísimo este razonamiento, esta reflexión que pone Mario sobre la mesa y que tiene que ver justamente con esto de vida. Se hace un poco tarde, mi vida. No hay tiempo que perder. José Luis de la COVID 2 nos dice que le ve la conexión a esto de buscar la humanidad, buscar vida, con un gesto personal como dejar un lugar hostil, aunque sea parte de donde uno consigue el sustento para el vivir día a día, o sea, renunciar a un trabajo. Tanto como comprometerse con una flota de ayuda humanitaria al punto más rojo del planeta hoy en día. Y está buenísimo que los tripulantes, las tripulantes, los navegantes, las navegantes no tengan una actitud de mover los hombros indiferentes frente a estas situaciones. Por supuesto que con esta música vamos llegando a la costa. Esther nos reclama que no pasamos el informe de la diaria sobre Bolsonaro. No hay tiempo. Tiene razón, y también le agrego, no pasamos el informe de O'Donnell sobre el presupuesto, no pasamos un informe sobre la reunión de Álvaro Delgado, presidente del honorable directorio con la Asociación Rural del Uruguay. Quiero despertarte solo. No pasamos y no pasamos y no pasamos porque la balsa tiene una intención infinita, pero es finita. Se hace un poco tarde, mi vida. No hay tiempo. Con la promesa de volver con la voz un poco mejor. Acuna tus pies. Yo quiero abrazar. Con las ganas que nos veamos el viernes en el cumpleaños, o el viernes en la milonga del Club Independiente, el sábado en un cumpleaños, el domingo en el parque. Quiero que la luna se acuerde de mí. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos encantan los mensajes del final porque ya nos estamos despidiendo, pero la balsa de muchas maneras sigue con ustedes. Mira, si el viento. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. No quiero despertarme.